Esta canción está dedicada para todas las fans que quieren cumplir el sueño con su artista. A un programa sorpresa para cumplir la ilusión que está en mi corazón. Una carta llena de amor, una carta con un buen detalle para cumplir el sueño de alguien inalcanzable. Darle un beso a mi artista. Amor para todas las chiquilinas y chicos que aman. Escribiré una carta a un programa sorpresa para tener la dicha que algunos quieren tener. Una carta llena de amor, una carta llena de lágrimas para que vean las letras que salen de mi alma. Poder salir sorteada.